Soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a Negro, Blanco o Viceversa, un podcast de opinión donde podrás encontrar criterios diferentes o similares, siempre desde mi punto de vista. Bienvenido a un nuevo episodio de Negro, Blanco o Viceversa. Hoy va a ser un episodio bien corto porque es una reflexión que quiero hacer en base a una situación de algo que vi recientemente y que, bueno, quiero decir las cosas como las siento y como las pienso. Ahora sabemos que está muy de moda que personas, digamos, famosas, díganse actores, presentadores de radio, televisión, incluso podcasters y youtubers, usen el todos y todas, ellos y ellas, vosotros y vosotras, cuando se van a dirigir a la audiencia. Yo no digo que no se haga, cada cual que diga y haga las cosas como quiera, pero ¿cuál es el objetivo detrás de todo esto? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Ser más aceptados o no perder público o ganar público con lo que yo llamo un reconocimiento fácil? No me malinterpreten. Y si lo hacen, bueno, yo estoy seguro de que como ustedes no me conocen, ni yo les conozco, se pueden llevar la impresión que quieran, pero les puedo asegurar de que posiblemente sea equivocada. Yo abogo por tener los mismos derechos y deberes, no para las mujeres, sino para todo el mundo. Yo quiero, por ejemplo, que las mujeres de hoy, las mujeres del siglo XXI, decidan qué hacer con su cuerpo, que tengan los mismos salarios, el mismo reconocimiento, las mismas condiciones laborales o que históricamente los hombres siempre hemos tenido en beneficio nuestro. Quiero que dejen de ser ninguneadas, humilladas, ofendidas, maltratadas, violadas, vendidas o despojadas de aquellas oportunidades que ya sabemos que por machismo, desconocimiento o muchos otros síntomas siempre se le ha negado a las mujeres. Y por suerte, esto es algo que a nivel global se ha logrado bastante. Por lo menos en muchos países todo ha, digamos que, evolucionado y estos derechos se hacen cumplir, se hacen valer. Pero desgraciadamente quedan muchos lugares donde esto todavía no es posible. Ahora bien, lo que yo creo es que cambiar la forma en la que hablamos para lograr una inclusión, para lograr un cambio, para lograr, digamos, alguna forma, pues hacer que se hagan valer estos derechos, a mí, en mi punto de vista muy personal, se me hace realmente innecesario. Un amigo en conversación me preguntó lo siguiente: ¿cuánto se ha adelantado? ¿Cuántos derechos han sido reconocidos? ¿Cuánta igualdad a los derechos de las mujeres se ha logrado con este intento de lenguaje inclusivo? Ninguno, me decía, porque eso es tirar palabras al aire para nada. ¿Habrá inclusividad? ¿Sabremos que tenemos el mismo derecho, seas mujer, hombre o parte del colectivo LGTBI o todo el resto de letras que ahora mismo se me escapan, cuando los gobiernos traten a todo el mundo como un solo individuo? Pero seguimos marcando y haciendo énfasis en emplear de esta forma el lenguaje sin tener realmente una acción detrás del mismo. Lo que se está vendiendo prácticamente, me decía, es una marca, un branding que están aprovechando políticos para sus campañas o diversas industrias para sus objetivos económicos. Y no les falta razón. De hecho, compartimos la misma opinión. Si queremos que todos seamos iguales, ¿por qué nos empeñamos en diferenciar a las personas en grupos, en todos y todas? ¿Para qué inventar términos como todes o como el tot XS que muchos usan cuando ya hay un lenguaje que de alguna forma nos une a todos? Porque yo no he visto a estas personas que se quejan de los términos masculinos y femeninos quejarse cuando, por ejemplo, se dicen todas las personas. E incluso a veces dicen todas las personas. ¿Por qué hacemos eso? A mí me parece ridículo el camino que estamos transitando donde cualquier cosa ofende a determinado colectivo. Como por ejemplo, este audio puede ofender a muchos de los que lo estén escuchando. Pero más ridículo me parece todavía el querer estar quedando bien con todos. Lo que ahora denominamos el buenismo, aceptando cualquier cambio o propuesta por un grupo minoritario de personas que solo están buscando, desde mi punto de vista, repito, su minuto de protagonismo. Para mí, esto no tiene nada que ver con luchar porque todos los seres humanos tengamos los mismos derechos. Hay mucha hipocresía en todo este tema, como en muchas cosas, pero hay mucha hipocresía en todo este tema, incluso por parte de aquellas mismas mujeres que luchan o dicen luchar por la igualdad, y lo que están haciendo al final es tratando de poner a la mujer por encima del hombre. No que seamos iguales. Hay otra serie de cosas que no se mencionan y que son reales. Porque sí, se habla mucho del tema de, bueno, de que las mujeres no tienen ciertas cosas o que no se les permite hacer ciertas cosas, pero también los hombres tienen lo suyo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ya sea por tabú o por cualquier otro motivo que pueda tener algún sentido o explicación lógica, aunque lo dudo, yo no conozco ni he visto, por lo menos acá en Estados Unidos, a un solo hombre trabajando en una guardería, en un daycare. Un daycare es este sitio donde los padres dejan a sus niños todo el día para que los cuiden en lo que ellos están trabajando. ¿Acaso no podemos nosotros los hombres cuidar de niños como si fueran nuestros propios hijos? Incluso un hombre que sea padre no puede trabajar en una guardería cuidando niños. Porque la mayoría de las personas que trabajan en una guardería, por lo menos los que tienen contacto directo con los niños, son mujeres, no son hombres. Yo sé que muchas mujeres, yo creo que el 99% de las mujeres no estarían de acuerdo o se le pondrían los pelos de punta si un hombre fuese el encargado de cambiar los pañales de su niña. Pero ¿saben qué es peor? Y es lo curioso de todo esto. Que posiblemente la mayoría de los hombres, incluyéndome a mí, también estaríamos en contra de que otro hombre cambiara los pañales de nuestras niñas. ¿Y por qué sucede esto? Es cierto, han habido violaciones, acoso y abuso sexual por parte de ambos géneros. Como también es cierto de que los casos más documentados de este tipo de actos cometidos han sido por parte de hombres. Pero de alguna forma también no estamos, digamos, envueltos en todo un estigma, en todo un tabú con respecto a este tema. Y yo no he visto a nadie decir nada al respecto. Yo no he visto a ninguna mujer protestando porque un hombre pueda también trabajar en una guardería. De hecho, no estoy seguro acepten tan siquiera una aplicación de un hombre. Pero bueno, no quiero desvariar. Voy a seguir con el hilo inicial del tema, que es el lenguaje inclusivo. ¿Saben por qué hago este audio? Primero porque creo que estoy diciendo cosas que muchas personas piensan, pero no dicen. Y como dije al principio, me importa muy poco o me da lo mismo si alguien se quiere llevar una impresión equivocada de lo que yo soy como persona. Segundo, porque gracias a alguien que compartió algo, que compartió un amigo, de un amigo, de un amigo, de un amigo, acabo de ver a un tipo que de toda la vida yo lo he conocido por ser el típico maltratador de mujeres. No tanto físicamente, como emocionalmente, como psicológicamente. Y acabo de ver a este tipo publicar en redes sociales un texto donde pretende mostrar su apoyo y preocupación para con la igualdad de derechos de las mujeres, para con el respeto hacia las mujeres y toda esta serie de cosas, utilizando el mismo lenguaje inclusivo que les estoy comentando. Ese post tiene halagos y alabanzas de ciertas personas, sobre todo mujeres, que han visto la publicación y no saben de quién viene. Pero como claro, como el texto es bonito, como se usa todo esto del lenguaje inclusivo, como se intenta realzar, a la mujer en este texto, pues claro, todos son alegrías y halagos y no saben que este texto viene de un tipo que no se mide, o por lo menos hasta donde yo lo conocí, no se medía para hacer un chiste o para denigrar en un comentario a cualquier mujer. O sea, es un tipo que habla de cosas que no hace. Como otro ejemplo que vi en Twitter hace unos días, de este típico usuario que busca reconocimiento fácil, como yo le llamo. Sucedió lo siguiente. Desde una cuenta de Twitter de un usuario en Cuba que publica cosas de humor negro, de sátira política, etcétera, etcétera, se publica una especie de chiste donde se hacía alusión a que un hombre estaba tocando las nalgas a una mujer, suponiendo que esta estaba borracha, que estaba embriagada. Entonces viene esta persona, el correcto, el buenista, si es que este término existiese, y citando a ese tweet le deja saber a esa persona que hizo el chiste de mal gusto que eso es agresión sexual y que al parecer la campaña de El Violador Eres Tú no ha tenido resultado. Esta campaña que se vio en el 2019 de la cancioncita que decía que el Estado opresor es un macho violador, etcétera, etcétera. A esta persona tan correcta, al que criticó el chiste de agresión sexual, le contesta otro usuario, diciéndole que esa respuesta viniendo de él no tiene ningún sentido, más siendo una persona que le gusta el género musical llamado reggaetón, que al final es un género que en un 99% de los casos agrede, ultraja, humilla y denigra a las mujeres en sus letras. ¿Saben cuál fue el resultado del debate? Se lo imaginan, ¿no? El señor correcto, el defensor de las mujeres, pero que escucha reggaetón, bloqueó a este último usuario, incluso a mí de paso, porque sin duda yo le di like a lo que puso con respecto a esta hipocresía, a esta doble moral. Si tú defiendes tanto a las mujeres, pues comienza por ti mismo, revisándote y viendo que tú eres partícipe de cosas, o en este caso de un género musical, que en su mayoría, en un 99% de los casos, agrede, ultraja, humilla y denigra a las mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que me demuestra todo esto es que detrás de palabras bonitas siguen faltando verdaderos actos que sigan la misma línea de significado y consecuencia de lo que se está diciendo. Y por eso, repito, me sigue pareciendo innecesario y sin sentido el querer cambiar un mal que viene y que hay que atajar de raíz. No hacemos nada llenándonos la boca con nuevas palabras que realmente no cambian nada más allá de nuestro propio lenguaje. No digo que todas estas personas que usan el ellos, el ellas, el vosotras, lo hagan por una cuestión de postureo. No digo que no lo hagan por una cuestión de sinceridad, una cuestión de que crean en algo que es justo. No digo que eso no suceda. Yo sé que el lenguaje es una vía fundamental para comunicarnos, que encierra mucho poder a la hora de comunicarnos, pero no creo que necesitemos modificar nuestra lengua, la que conocemos al día de hoy, para intentar incluir o realzar el papel de la mujer en la sociedad. Un papel que ellas tienen y que ellas están jugando. Creo que hay acciones que se pueden hacer para presionar a los políticos, a los gobiernos, para que se hagan los cambios necesarios y que las personas estén todas en un mismo escalón, sin importar género, raza, preferencia sexual, religión, sin importar nada, que todos seamos, como decía mi amigo, un solo individuo. Y para lograr eso, repito, no creo que sea necesario modificar el lenguaje. No creo que sea necesario estar diciendo todos y todas y cosas por el estilo. Esta es mi opinión. Gracias por escuchar. Saben que todos los comentarios los pueden dejar en tupodcast.com/negro blanco viceversa y que las formas de contacto las tienen en tupodcast.com/contacto. Hasta la próxima.